Bien, bueno, noche de reencuentro, ¿no? De amigos más allá del partido, porque estuviste una buena parte de tu carrera profesional en Libertad de Sunchales. Sí, un partido raro. Tenía mucha incertidumbre y me generaba un sentimiento medio raro. Pero bueno, fue lindo también encontrarme con gente que no veía hace bastante. Lo disfruté. Bueno, y en el juego, el trámite, parecía que lo iban a ganar con comodidad y después les costó un montón. Libertad jugó un gran partido. Sí, Libertad ya viene haciendo varios grandes partidos. Es un equipo que juega ordenado, lo sabíamos, juega bien. Pero bueno, ellos apretaron el acelerador en el segundo tiempo. Nosotros salimos medio dormidos y bueno, casi nos costó el partido. Estuvo palo a palo el último cuarto y por suerte lo cerramos mejor nosotros. Un equipo de San Lorenzo que si bien tiene muchos jugadores, tiene dos jugadores por puesto, sufrió la llegada de Tucker sobre la hora, el desgaste de Matías Calfani, la lesión de Marco Mata, que venía de haber tenido un parate, Anthony. Sí, creo que eso nos jugó también un poquito en contra. Calfa está medio cargado de los gemelos, Dar viajó no sé cuántas horas de Corea, llegó justo para subirse colectivo, Anthony también, Máximo también, que vino de La Rioja. Claro, Máximo. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante y lo llevamos, que era lo importante. ¿Y vos cómo estás? Bien, estoy bien. Anoche estuve con un poco de fiebre, pero bueno, estoy bien, estoy contento de estar acá y de ser parte de los proyectos de San Lorenzo.